Bueno, primeramente nosotros como comunidades indígenas, pueblo originario, ¿no? Y integrantes del Mocacería Campesina, nos hemos sentido mal en un momento, indignado, ¿no? Por esa decisión del tribunal. A nosotros nos pareció una vergüenza lo que ha terminado el tribunal, que en primera instancia el fiscal, o sería los fiscales, habían determinado que el señor Jorge Antonio Ciccioli, el empresario, sea condenado por 5 años ahí, que siga detenido, y Javier, el autor material que ha agredido a las dos personas, que el actual cual murió, Cristian, y Godoy quedó lesionado, le daba 20 años. Pero el tribunal decidió que a Ciccioli se lo larguen, quedó libre, y bueno, quedó a cubrir 10 años, a cumplir 10 años Javier Juárez, en esta causa que se le llevó hace 3 años que estaban detenidos, en este juicio oral histórico para nosotros como comunidades indígenas de pueblos originarios y también de un movimiento, ¿no? De un movimiento, de los movimientos sociales, de los movimientos de lucha, en donde estamos nosotros luchando en nuestro propio territorio, ¿no? Y que a veces nos vienen y nos quieren sacar de nuestras tierras, de siglos que hemos vivido, nuestros padres, nuestros ancestros. Pero bueno, a nosotros nos dio mucha pena que sea una vergüenza de esta gente que están en los tribunales para tomar esas decisiones, de que no le den años para cumplir el señor Ciccioli, que es uno de los autores materiales ahí, ¿no? Intelectual, digamos, ¿no? En lo que él ha determinado, que poner las armas a este sicario para que le pase lo que le pasó a nuestros hermanos ahí en nuestras comunidades. Ricardo, ¿qué tal? Manuel te saluda. Quería preguntarte cómo piensan seguir ahora, digamos, si bien compartimos nosotros obviamente la indignación por el fallo de ayer. Me imagino que esto se apelará, se irá a algunas instancias mayores en la justicia para que esto no quede así, digamos, como que siempre en estos casos queda un poquito de esperanza, digamos, que en que algún tribunal superior pueda rectificar un poco esto. Sí, por supuesto, te escuché entrecortado, pero bueno, te estoy escuchando. Sí, nosotros vamos a seguir en esta lucha, en donde vamos a poner todas las denuncias que podamos y llevarlo a vamos a apelar, por supuesto, ¿no? Primero vamos a ver qué resolución toman nuestros compañeros jurídicos también, y ver la instancia y la estrategia de dónde hacerlo llegar y cómo plantear todo esto. A mí, primeramente, lo veo que son, es que hay que atender a estos jueces que estaban ahí, y bueno, después ver hacerlos investigar a estos jueces de cómo ha sido la determinación ahí como árbitros para tomar esa decisión. Y bueno, el MOCAR se queda con esta línea de lucha que va a seguir. No vamos a bajar los brazos, porque nosotros sí sabíamos un poco que lo que iba a pasar, porque no estábamos en toda la causa como debe ser, pero bueno, igualmente para nosotros es una vergüenza de este tribunal, y bueno, vamos a seguir en lucha, vamos a seguir en las denuncias, vamos a seguir le vamos a seguir de paso a paso, estamos en esto para que veamos si algo sacamos. Seguramente vamos a estar en contacto con ustedes, comentándoles cómo sigue la causa en estos días que quedan, y para el año cómo lo vamos apretando. Ricardo, en el día de ayer, ni bien se supo la sentencia, hubo algunos testimonios. Uno de esos fue el de Ángel Estrapazón, que también es integrante del MOCACE, que mencionaba un cierto pacto de silencio entre el poder político, el poder económico y el poder judicial, ¿no? Entendiendo que, bueno, es un empresario de la soja el que termina siendo sobreseído, con todo lo que eso implica. ¿Cómo lo ves vos este tema de los tres poderes, el económico, el judicial y el político? Sí, nosotros compartiendo ahí con el compañero, ¿no? Porque estuvimos ahí y sí, lo vemos de la misma manera, y nosotros creemos que tenemos que ir a una instancia de otro superior tribunal para que vean cómo hacer, para hacer investigar a esta gente que estuvo ahí. No sé si para mí que recibieron dinero por afuera, qué sé yo, que bueno, todas esas cosas, ¿no? Tomar esas determinaciones como movimiento me parece que va a ser uno de los caminos que vamos a empezar a hacer el día. Ricardo, te agradecemos este diálogo con acá con Radionauta FM. Imagino la indignación con la que deben estar transitando estas horas. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, quedan los micrófonos abiertos para cuando lo necesiten aquí en la ciudad de La Plata, en el 106.3. Un abrazo grande y saludo para toda la gente allá. Sí, bueno, un abrazo igualmente a ustedes y que tengan un buen año, y nosotros, como siempre decimos, vamos a seguir en esta lucha que hoy empieza para nosotros, ¿no? Chao, chao, un abrazo.